Mariano, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias por llamar. No, al contrario, gracias por darnos estos minutos. Bueno, contanos cómo estás viendo la evolución del caso Vudú, ya con el vicepresidente habiendo declarado ayer. Mirá, hoy Vudú hizo declaraciones muy significativas, creo que te estabas refiriendo a eso, en cuanto a decir que hay operaciones mediáticas, internismo en el gobierno y que hay machos del off the record. Primero que Vudú también hizo off the record con los periodistas cuando él todavía no estaba muy sobre el tapete por estas cuestiones de corrupción. Él tenía reuniones off the record con periodistas. A mí me ha tocado participar de esas reuniones y tener off the record con periodistas no significa nada, al contrario, significa que los funcionarios pueden estar hablando sobre determinadas medidas, sobre políticas del gobierno y demás, ¿no? O sobre las cosas que pasan en el gobierno, ¿no? Y después el periodista puede tener la habilidad o no de indagar sobre lo que pasa y buscar información, y eso justamente es el servicio de la información que tiene el periodista para con la gente. Pero bueno, en lo que leen en el gobierno es que Vudú está mandando mensajes, ¿no? Por ejemplo, ¿a quiénes? A ministros que él considera que lo han perjudicado desde el punto de vista mediático, haciendo o dando informaciones que supuestamente lo dejaban al mal parado o lo dejaban en offside o comprometido, ¿no? Estos ministros, básicamente, según leen en el gobierno, son Carlos Zanini, que es secretario legal y técnico, pero es como si fuera un ministro. Sí, superministro. Superministro, quizás casi el hombre que dirige el gobierno, porque Cristina lo tiene como mano derecha. Es como un jefe de gabinete en las sombras, ¿no? Porque es el hombre que hace los decretos, las leyes, dice, bueno, vamos por acá, vamos por allá. Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal, que siempre también estuvo bastante enfrentado a Amado Vudú, hombre de Néstor Kirchner, debido siempre alineado con Néstor Kirchner, a Vudú lo eligió Cristina, ¿no? Y Zanini tiene, digamos, una diferencia ideológica desde el origen con Vudú. Siempre lo consideró un hombre del liberalismo, del centro-derecha, a Vudú, Zanini a Vudú, y Vudú siempre lo consideró a Zanini un hombre, digamos, que viene del maoísmo, más recalcitrante, que no entiende las políticas como, por ejemplo, las que impulsó Vudú en su momento, que ahora tomó la presidenta como arreglar con el Club de París. Vudú fue un abanderado de esa política, y Zanini siempre torpedeaba eso junto con Néstor Kirchner. En fin, y también otro de los blancos de Vudú es Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte, que siempre también estuvo, digamos, en las antípodas de Amado Vudú dentro del gobierno. Y también hay una lectura dentro del gobierno que dicen que las amenazas, las advertencias de Amado Vudú están dirigidas también a los empresarios Jorge Brito y Raúl Moneta, ¿no? Raúl Moneta ahora disminuido físicamente por un estado de salud muy malo. Delicado, sí, sí. Muy delicado. Bueno, y Jorge Brito, el titular del Banco Macro, que supuestamente habrían sido los hombres que habrían participado del financiamiento de Allfound, de la empresa Fantasma. Ahora bien, Vudú puede tirar o derivar o desviar la atención, pero sea lo que sea, dos empresarios que te pueden gustar o no gustar, si financiaron un negocio, lo hicieron como empresarios. Vudú, si hizo un negocio, lo hizo como ministro de Economía, claro, que es mucho más grave. Sí, sí. Bueno, esa cuestión... Porque Vudú le está diciendo al juez, ah, pero siga la ruta del dinero. Pero sí, pero la ruta del dinero, digamos, se hizo porque por una decisión política, ¿no? Claro. Llama la atención, por lo menos a mí siempre me llamó la atención, cómo los funcionarios hablan con total naturalidad, como si los dineros privados y los dineros públicos fueran equivalentes. Claro, exactamente, sí, sí. Y como si un empresario tuviera el mismo compromiso público que un funcionario público. Exactamente. Un empresario hace negocios para el empresario. Y además es bueno, está bien que sea así. Es su dinero, bueno, listo. Es su dinero, sí, ¿no? Pues después podrá ser que lo hizo con más transparencia, menos transparencia, a lo mejor lo hizo con un testaferro, con una máscara empresarial como The Allfound. Bueno, podemos discutir eso. Ahora, si The Allfound era de un amigo de Vudú, y vudú lo puso ahí, justo en su departamento, que gran casualidad que un señor que viene de Mendoza, Alejandro Bandeiro, le alquila el departamento del ministro, que después beneficia a la empresa que viene a comprar ese señor de Mendoza, ¿no? Sí, sí, sí. Y que además termina siendo el dueño de la misma empresa que el mismo ministro contrata como asesor para renegociar la deuda de Formosa. Y para pagarle pasajes a sus hermanos, ¿no? O sea, una casualidad. Una casualidad es por todos lados, ¿no? Uh-huh. Y esto es otro punto de los que hoy se preguntan dentro del gobierno, bueno, las declaraciones de Amadou Boudou y dentro del juzgado también hacen agua por estos temas, ¿no? La explicación que da Boudou de su relación con Van den Broele, que dice que no lo conoce, pero que al mismo tiempo en realidad tenía nombre suyo, las boletas del departamento que uh-huh. el propio Boudou le alquiló a Donatiello, uh-huh. y Donatiello dice que se lo derivó a Van den Broele y que Van den Broele le puso su nombre en las boletas porque Donatiello vivía afuera, uh-huh. y eso, digamos, hace agua por todos lados, uh-huh. y justamente es una casualidad que no se puede explicar cómo Van den Broele, que es un chico que venía con una mano atrás y otra adelante, prácticamente se hace dueño de una empresa que se llama The Old Found, alquila el departamento del ministro que genera el negocio para The Old Found, uh-huh. Más grande de la historia, como comprar una empresa como Chicone, activa todos los resortes jurídicos y administrativos para que Chicone salga de la quiebra y sea comprada por esta empresa The Old Found, que es financiada con dinero de otros empresarios. Uh-huh. No se sostiene por ningún lado, y esto lo saben dentro del oficialismo, así como lo de Formosa, que recibe 7 millones de pesos por una renegociación de The Old Found, ¿no? Estamos hablando, sí, recibe sí. plata por una renegociación que hace el mismo ministro de Economía, con uh-huh. lo cual cobra asesoramiento con The Old Found, un señor desconocido que le alquila el departamento justamente al que hace la renegociación con el gobierno de Formosa. Uh-huh. Con lo cual hay muchos elementos que, digamos, no lo dejan bien parado a Boudou, esto lo saben el gobierno, descuentan que va a haber un procesamiento a mediano plazo, y bueno, después lo único que les queda al gobierno es tratar de dilatar la causa, entorpecer la causa y plantear nulidades por todos lados, ¿no? ¿Te llamó la atención, Mariano, a la salida de Boudou, esta declaración de él allí, muy cortita, pero intrigante, por ponerle un nombre frente a los periodistas, cuando él dice: hoy hice una declaración técnica, jurídica, y me guardé? Sí. Eso me llamó mucho la atención. La declaración política. La declaración política. Sí, bueno. Para más adelante. No solamente a vos te llama la atención, sino que también llama de la atención dentro de la Casa Rosada. A mí me llamó poderosamente la atención, porque junto con estas declaraciones, el gobierno dicen... Aparte las palabras me la guardé. Me la guardé, claro. Son palabras fuertes. Claro, me la guardé, es como diciendo, tengo una carta guardada. Exactamente, y no la quise usar ahora. Claro, no, el mensaje que está pasando Boudou, según los propios funcionarios muy, digamos, entendidos en política de la Casa Rosada, es que no lo suelten, ¿no? Es decir, está pasando el mensaje de que no lo suelten, de que no le suelten la mano, uh-huh. Porque esa afirmación, bueno, podría entenderse como que la declaración política sería culpar al hijo de estar, digamos, movido por intereses corporativos, de Clarín, de La Nación y demás. Pero si hubiera sido eso, lo habría dicho, ¿no? Uh-huh, claro. Es decir, habría dicho, porque lo viene diciendo siempre. Ahora dice esto otro, dice, me la guardé y va a ser una declaración política. Esto habría que juntarlo con estas otras declaraciones que hablábamos antes, como cuando habló de los internismos en el gobierno, de que hay machos del off the record, uh-huh. Y con que hay que seguir la ruta del dinero. Uh-huh. Son todos mensajes, ¿no? Uh-huh. Mensajes, cuidado que acá yo, si puedo, si me veo obligado a hacerlo, puedo hablar y perjudicar a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que Cristina Kirchner cierra filas con Boudou. Porque hoy estaba en primera fila, ¿eh? Hoy estaba en el acto con primera fila, justamente con... Atrás de ella, ¿eh? Atrás, exacto. Con Amado Vudú. Uh-huh. Y cierra las filas por eso, porque la presidenta hace un mes no los ponía a Vudú en los actos. Y eso que no se estaba hablando hace un mes de todo esto. Uh-huh. Estaba hablando de otras cosas, ¿no? Pero no estaba en boga todo este tema de Chicone, que empieza a salir, digamos, en la tapa de los diarios cuando uh-huh. el hijo empieza a evaluar la declaración indagatoria de Vudú. Uh-huh. Bueno, hace un mes Vudú era un hombre que estaba frisado, nadie se acordaba de Vudú, no aparecía en los actos, no se lo veía por la Casa Rosada. Bueno, ahora viene a la Casa Rosada, va a los actos de Cristina. Uh-huh. Es sospechoso, ¿no? Es decir, la presidenta lo está, digamos, arropando. Sí, bancando, sí. Está sí. bancando y le ha dicho, te vamos a bancar a muerte y vamos a... estar los dos juntos en esto, ¿no? Uh-huh. Mariano, bueno, muy claro, te agradezco estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros y te mandamos un abrazo. Muchas gracias, uh-huh. Carlos. Mariano Barrio, periodista de La Nación, de esta casa también.